No pensé que pronto se iba a terminar el sueño que un momento me hice realidad. Pero en la vida nunca, nunca se termina de buscar en vano toda la alegría. Y yo creía en todo, creía en su amor. Eran lindos días que no podré olvidar. Pero hoy solo queda en mi corazón esa angustia fría. Queda el despertar. La conocí, la conocí en el parque. Iba descalza cuando yo la vi. Creía que podía yo alcanzarla, pero más tarde supe que me equivoqué. Yo creía en todo, creía en su amor. Eran lindos días que no podré olvidar, pero hoy solo queda en mi corazón esa angustia fría. Que fue despertar. La conocí en el parque, iba descalza cuando yo la vi. Que podía yo alcanzarla.